Una dicha me dio la vida, de las otras pa' qué hablar. También tengo mis defectos, orgulloso y he de estar. Toda fuerza en cada intento, si algo quieres lograr. La moraleja de este cuento, aquí te la voy a dejar. No hay fallo con la sensación, no hay fallo cuando la pongo, no hay fallo con los swings, no hay fallo no te pongas que, no hay fallo con la sensación, no hay fallo cuando la pongo, no hay fallo con los swings, no hay fallo no te pongas que. No te metes la pasta en los caballos, nunca te pintes de gallo. Llévate por los consejos, pa' que mañana no te parta un rayo. Si algo no sé, yo me callo. Bueno como agua de mayo, bendecido como mi tocayo. Esto Dios me lo dio, no lo ensayo. No hay fallo con la sensación, no hay fallo cuando la pongo, no hay fallo con los swings, no hay fallo no te pongas que, no hay fallo con la sensación, no hay fallo cuando la pongo, no hay fallo con los swings, no hay fallo no te pongas que. Yo no ensayo, salgo yo pollo, deja el rollo con los gallos, no me rayo, yo me enrollo y hasta el desmayo. Cuento con los requisitos, canto, bailo, alto, negrito. Pregúntale y te lo dirá clarito. Ellos son mis artistas favoritos. No hay fallo con la sensación, no hay fallo cuando la pongo, no hay fallo con los swings, no hay fallo no te pongas que, no hay fallo con la sensación, no hay fallo cuando la pongo, no hay fallo con los swings, no hay fallo no te pongas que. Te lo recuerdo, no vayas a tenedor que tú eres cuchara. Ya está dicho y demostrado, Dios no se equivoca, con los swings no hay fallo. No hay fallo con la sensación, no hay fallo cuando la pongo, no hay fallo con los swings, no hay fallo no te pongas que, no hay fallo con la sensación, no hay fallo cuando la pongo, no hay fallo con los swings, no hay fallo no te pongas que.